hijos somos. Hoy tomamos esa identidad que hijos somos. Fui creado para gobernar, tus hijos somos. Hoy tomamos esa identidad que hijos somos. Fui creado para gobernar. Tu gloria hoy me hace danzar. Tu gloria hoy me hace danzar así. Wow. Tu gloria hoy me hace danzar. Tu gloria hoy me hace danzar así. Somos, hoy tomamos esa identidad que hijos somos. Fui creado para gobernar, tus hijos somos. Hoy tomamos esa identidad que hijos somos. Fui creado para gobernar. Tu gloria hoy me hace dar. Tu gloria hoy me hace danzar así. Wow. Tu gloria hoy me hace danzar. Tu gloria hoy me hace danzar así. Wow. Me hace danzar tu gloria.